El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra. Mariana Borgi es contrabajista, bajista, cantante y compositora oriunda de Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Desde la adolescencia, cuando se contactó con un instrumento por primera vez, ha estado inmersa en la música popular, primero desde el bajo eléctrico y más tarde desde el contrabajo. Integró diversas formaciones de tango y música latinoamericana en general y también trabajó como sesionista, entre ellas el Yasmina Reyes Trío y el Quinteto Criollo de Alejo de los Reyes. Luego de transitar formaciones y escenarios de Argentina y el mundo, se volcó a componer para dar inicio a su proyecto solista, música original para contrabajo y voz. En abril de 2021 y en un contexto aún pandémico, gracias a la beca Sostener Cultura del Fondo Nacional de las Artes, comenzó a grabar los primeros temas propios. El proceso de grabación se dio en sesiones espaciadas a lo largo del periodo 2021-2023 y en julio de 2023 con el apoyo fundamental del Instituto Nacional de la Música y la beca Creación Finalización de la obra en el pasado noviembre, que editó la placa completa del disco que le voy a presentar, Pausa. Pausa es un disco de composiciones propias para voz y contrabajo. Es el primer álbum hecho como solista luego de ser parte de muchos proyectos de distintos géneros y además dentro de la escena porteña. El sonido grave del contrabajo en el contrapunto con la voz femenina, recursos sencillos y el silencio que acompaña ayudaron a crear una atmósfera de intimidad que invita a la escucha atenta. Esta es la inspiración de este compendio de 9 canciones grabadas entre abril del 2021 y julio de 2023, como les decía antes. Escucharemos a Mar Borgi desde su disco Pausa del 2023, su tema Bosque Escondido, con los músicos invitados Rodrigo Quiroz en batería y Emiliano Petrocelli en guitarra. Digamos que con este trío se forma una sonoridad más yacera. Digamos también que 2 de las presentaciones en vivo de este disco se llevarán a cabo el sábado 27 de enero a las 21 horas en La Tierra Invisible del barco Centenera, 1099, Parque Chacabuco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, compartiendo la noche con Hugo Maldonado Barros, y el viernes 19 de abril a las 20 horas en Páramo Cultural, Carlos Calvo 3974, Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora sí, a disfrutar a Mar Borgi. Hola Alfredo y toda la audiencia del canto y la palabra allá en Durazno, Uruguay. Un saludo muy grande. Desde aquí Mar Borgi en Buenos Aires. Quería invitarles a escuchar Pausa, que es mi primer álbum de canciones. Básicamente la propuesta es escuchar 9 canciones compuestas e interpretadas íntegramente con el contrabajo y la voz únicamente, haciendo espacio entre ese contrapunto de esas 2 melodías, la de una voz aguda y un instrumento grave, y el silencio que está muy presente también. Este disco lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, Tidal, Deezer, YouTube Music, la que quieran usar. Les invito a hacerse justamente una pausa y darle play a Pausa para escuchar esta propuesta. Y bueno, sin más, un beso enorme para toda la gente de Uruguay. El rumbo. No. El Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento hoy a María Marta Argerich, pianista argentina de nacimiento y nacionalizada suiza, considerada una de las mayores exponentes de su generación y la posguerra. Argerich reside desde 1954 en Europa, habitualmente en Ginebra. En 1957 ganó dos prestigiosos concursos de piano con 3 semanas de diferencia, siendo estos el premio Busoni de Bolzano y el concurso de Ginebra. Más tarde, en 1965, obtuvo el primer premio en el concurso internacional de piano Frédéric Chopin, reconocido por sus interpretaciones de Chopin y Liszt. En varios reportajes, Argerich ha remarcado su sentimiento de soledad en el escenario durante la interpretación y quizás por ello realizó muy pocos recitales de piano solista después de 1980, enfocándose en conciertos para piano y orquesta, música de cámara y acompañamiento instrumental en sonatas. Ha sido reconocida especialmente por sus interpretaciones de compositores clásicos del siglo XX, tales como Sergei Rachmaninov, Olivier Messiaen y Sergei Prokofiev. Una de sus grabaciones más notables reúne el concierto para piano número 3 de Rachmaninov con el concierto para piano número 1 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Obtuvo 3 premios Grammy en los 2000, 2005 y 2006. Desde 1965 a la fecha, ha grabado muchos discos y realizado giras por muchos países, llevándose su arte y calidad magistral. Escucharemos a Marta Argerich desde su disco Marta Argerich y Amigos en Vivo, desde el Festival de Lugano, Suiza, del 2013. De la obra El Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns, compositor, director de orquesta, organista, pianista y militar francés, esta suite de 14 danzas en la que cada una de las piezas representa a un animal. Esta es una delicada danza, la que les voy a presentar, que se llama Acuario, donde pianos, instrumentos de cuerda, una flauta y el Glockenspiel, del alemán Glock, campanas, y Spiel, de juego, tocar, un instrumento de percusión idiófono que consiste en un juego de láminas metálicas afinadas, también conocido por juegos de timbres, por armonía de metal o lira, si tienen su armazón de esta forma. Entonces los escucharemos interpretando una melodía misteriosa, representando a diversos peces flotando dentro de un acuario. A cargo de esta obra, en violonchelo, Alexandre de Bruce, en flauta, Alfred Rutz, en violín, Andrei Baranov, en percusión, Gregorio Di Trapani, en piano, Lilia Silverstein, en viola, Lida Shen, el piano característico de Marta Argerich y el violín de Michael Gutmann. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.